El leño es una mata que echa tallos gruesos, hojas anchas, alargadas, hendidas, negras y vellosas. Las flores crecen a lo largo del tallo, unas detrás de otras como las del granado, tapadas con escudillo, llenas de simiente como las de la dormidera. Hay de él tres variedades. Una produce flores algo purpúreas. Tiene las hojas semejantes a las de la zarzaparrilla, la semilla negra y los cálices duros y espinosos. Otra tiene flores amarillentas, hojas y lóbulos más tiernos. La simiente es un tanto rojiza como la del matacandil. Estas dos especies vuelven loco, adormecen y su empleo es difícil. La tercera es en cambio muy útil para la curación médica por ser mucho más amable. Es grasa, tierna y vellosa. Tiene las flores blancas y la simiente igual. Crece al borde del mar y entre las ruinas. Si no estuviera a mano esta, hay que usar de la amarilla y rechazar la negra como la peor que es. Se saca el jugo de su fruto tierno, sus flores y sus tallos majados y exprimidos y se pone a sacar al sol. Su uso se extiende solo hasta cumplido un año por la facilidad con que se corrompe. De su simiente seca, majada sola y derramándole encima poco a poco agua caliente y después exprimida, el jugo que se obtiene es mejor y más analgésico que incluso el del opio. Lugares de poder. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buena noche, Bruno. Vuelves a demostrar que eres un pedazo de artista, porque hablamos hoy de Pedacio, en principio, que es el autor de este texto que acabamos de escuchar. Efectivamente, hablamos de un médico griego que sentó las bases de lo que sería la farmacopea medieval, pero incluso la actual, en algunos casos. Es Pedacio Dioscórides Anazarbeo, de Anazarbo, nacido en Cilicia, en Asia Menor, botánico, farmacólogo y un gran sabio de la época clásica. Estas descripciones que hemos escuchado, he elegido el beleño negro entre todas las plantas porque realmente siguen utilizándose de la misma manera que se hacía en aquellos tiempos. Y nos sirve, pues, para acercarnos a un lugar absolutamente fascinante del Camino de Santiago. Que no es casualidad que esté asociado a lo que te acabamos de escuchar recitar, porque una de las interpretaciones que se puede hacer, y enseguida nos vamos a ir ahí, es que se trataba de un centro de sanación, de un santuario que podía tener ese objetivo, aunque ligado con el cielo, con las estrellas, con lo místico. Pues efectivamente, estamos ante un aspecto prácticamente desconocido de la archifamosa iglesia de Santa María de Eunate, de la que se dice de todo. Que por fuera, verdad, es que es, bueno, un poco llamativa. Bueno, es llamativa por lo poco llamativa que es o que podría ser, pero, y que me perdone, los muchos seguidores que tiene este lugar, pero que lo que encierra en sí mismo es mucho más importante que su apariencia, ¿no? Efectivamente, bueno, la apariencia que tiene es absolutamente espectacular porque tiene el claustro alrededor en vez de tenerlo dentro. Es un claustro exento, no hay tejados y además es irregular. Precisamente quizá viene de ahí su nombre. Eunate significaría en euskera las 100 puertas. Por ahí vendría. Está en Obanos, cerca de Pamplona o también cerca de Muruzábal. Y cerca de otra iglesia gemela, menos conocida que Solcoz, y que nos da las claves de lo que vamos a ver en Eunate, porque de esto se ha hablado poco. Hasta ahora hemos hablado de Eunate como centro peregrinal, como linterna que servía para orientar a los peregrinos, e incluso como iglesia de tradición templaria, aunque eso no está totalmente claro. Siempre se ha dicho, como se dice en tantos lugares, y a veces aquí mucho, siempre mucho mito, ¿no? Hombre, la cercanía a Puente la Reina y a Torres del Río es muy sospechosa, pero no lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos, gracias a Víctor Pablo Alonso Bermejo, un miembro de Temple España, es que toda la simbología que tiene esta extraordinaria iglesia románica está relacionada con las constelaciones del cielo. Que es como un mapa. Es efectivamente es un mapa del cielo. Y muchas de ellas, muchos de estos cuerpos que están en el universo, o muchas de las constelaciones o los asterismos, quedan reflejados precisamente en sus símbolos. Él ha escrito... Oye, perdona, Juan Ignacio, esto que nos dice Xiona, ¿nos explicas un poquito por qué se dice que es un mapa del cielo y un reflejo del cielo en la tierra, pero que no deja de ser casualidad, es un lugar asociado al peregrinaje, asociado también a ese camino, al de Santiago, a ese camino que también tenía mucho que ver con el camino de las estrellas, ¿no? Hombre, forma parte de lo que es la Vía Láctea. Exacto. Eso no lo podemos olvidar nunca. E indudablemente las estrellas llevaban a los peregrinos. No olvidemos que esa es una peregrinación mucho más antigua que la llegada del cristianismo. Y tú, como sabes, como gallego, que eres en parte... ¿Cómo que parte? En totalidad. En totalidad absoluta. De nacimiento por lo menos. Ya luego de muchos otros sitios y de nadie. Pero gallego sobre todo, claro. Sabes que esas peregrinaciones primeras que se hicieron siguiendo la Vía Láctea en el cielo llevaban al Finisterre y al Ara Solis, donde creían que el sol moría todos los días para luego renacer después. Exacto. Y eso dio origen posteriormente al camino jacobeo por razones que ahora no vamos a analizar, pero más políticas que otra cosa. Y volviendo a UNATE, hay algo que este hombre, Víctor Pablo Alonso Bermejo, nos ha revelado y que es verdaderamente sorprendente. Esa simbología que tenemos nos lleva a personajes como Pan. Por ejemplo, Pan, que estaría relacionado con Capricornio, estaría entre dos cuerpos del cielo muy importantes, que son Sirio, que estaría en el Car Mayor, y Procyon, que está en el Car Menor. Lo encontramos en Olcoz casi intacto, en Eunate un poquito más deteriorado. Y está relacionado, por ejemplo, con las operaciones que hacían en el verano los campesinos para hacer el calendario de cosechas, lo que llamaban las cabañuelas de agosto. Una palabra que nos lleva al calendario zaragozano, por ejemplo, que es una cosa muy interesante. Bueno, personajes. El arrodillado, por ejemplo, sería el Hércules gálico de Luciano. Está relacionado con la vejez, con la experiencia y con el conocimiento, porque no solamente es un lugar de sanación física, sino también de sanación espiritual. El soldado sería Aries y estaría relacionado con el planeta Marte, que lo tiene debajo, en forma de una cabeza circular. Y además estaría relacionado también con las sortes descritas por Marco Manilio, que tienen que ver con los distintos avatares que suceden a lo largo del año y que modifican la fortuna. Dichos así someramente, lo decimos un poco, por ejemplo, la milicia, que es el que está representado, trabajos en la ciudad, tareas judiciales, matrimonio, riqueza, malos augurios, nobleza, honor, muerte de los hijos, costumbres, educación familiar, salud y los objetivos concretos. Luego también podemos encontrar la constelación del dragón, a Perseo, pero yo quiero centrarme en un personaje muy curioso que es que tiene la forma de una cabeza monstruosa, como si fuera una especie de diablo, con dos trenzas en forma de espiral. Este sería, según esta investigación, Amón. Dado la vuelta, también podríamos ver en él alguna connotación con Aries. Amón es el que da nombre al amoníaco, porque esta representación ya se daba en el mundo romano y se construían para darle culto unas piscinas donde se echaban carneros, cabezas de carneros, que terminaban desprendiendo amoníaco, y el amoníaco se utilizaba como desinfectante en las plagas de peste y otro tipo de enfermedades. En fin, realmente Eunate es un sitio sorprendente, no solo porque sea uno de los grandes hitos artísticos del Camino de Santiago, por ese interior que tiene, que tanto concentra la fuerza de la tierra sobre los propios peregrinos, sino también porque parece ser que ha demostrado este investigador que estamos ante un centro de sanación física y espiritual de los peregrinos o de todos los que fueran por allí, incluso un objetivo de los propios peregrinos, de los más importantes sin duda del Camino de Santiago. Precisamente en relación con el camino nos traes el tema con el que cerramos hoy, ¿no? Tu intervención. Pues sí, vamos a traer algo que tiene mucho que ver, música genuinamente jacobea del siglo XII, como son las cánticas de Alfonso X el Sabio, en este caso concreto, Virga de Jesse, que es una de las más bonitas y de las más conocidas. Vamos allá. Atención. Virga de Jesse, quien te soube ser, loar como mereces, ese nupese, pero que dices, cuánto por nos padece. catunoi de dia sempre estás rogando, Teofilai Maria, por nos que andando aquí pecando mal obrando, que tú muy aborrecen, nunca era cuando se fer julgando, catarnos das sandeces, pierga de yese, quien te soubese, loar como mereces, ese no bese, per que dices, cuánto por nos padeces. Juan Ignacio Cuesta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno mío.